que todo no se puede tener. Entonces va un poco encaminado sobre cómo no convertir a nuestro niño, a nuestro sobrino, digo sobrino también, o nietos incluso, porque ya es que en la educación del niño se implica toda la familia. El tema es no convertir a un niño en un niño tirano, sino niños caprichosos, niños que saben cuándo tienen que molestar. Pues es una... mostrando muy poca o ninguna tolerancia hacia incluso a los compañeros de trabajo. Todo eso es que le revocan todo lo que es la vida social del niño, tanto en su casa como en el colegio, con los amigos. Es que es una responsabilidad de tanto de los padres como de aquellos que estamos ahí de una manera o de otra marcando un ejemplo de conducta dentro de la vida de este niño, ¿no? Uh-huh. Y darle responsabilidad a los niños, mostrarle unas líneas de conducta, unas normas, y también, cómo no, mostrarle satisfacción por el papel que cuando está bien, está bien. Y sí, hay que pararse y pensar y meditar en qué es lo que estamos haciendo, pues para esto, es para que lo que Carizo está queriendo trabajar un poco, ¿no? Sobre todo en esta conferencia, que creo que promete. Una conferencia, como te decía Pepi, perdón, una conferencia que, bueno, pues se encarga de impartirla, en este caso, una licenciada en psicología y una experta, no imagino, en temas infantiles. Sí, lo que te estaba comentando, ella tiene amplia experiencia en todo este tema. Y si el niño, pues, digamos, y permíteme la palabra, ya está un poco tiranizado, ¿no? Pues, ¿cómo revertirlo? Porque, claro, también los padres necesitamos que nos eduquen y que nos enseñen y que nos den unas pautas. Entonces, ¿cómo revertir un niño tirano en un niño? Hombre, todos los niños tienen problemas, los adultos tenemos problemas, pero sí un niño que sea libre del mismo. Porque muchas veces los pequeños son esclavos de sus propios caprichos, de su propio mundo, y hay que despertarlos y mostrarse y establecer lo que te estoy diciendo, reglas claras, contundentes, disciplina. Hombre, sin rayar lo que es la tiranía, hablando de tirano, pero no tirar la toalla, porque muchas veces tiramos la toalla y decimos, yo no voy a persistir esta decisión, voy a dejarlo ya que haga lo que quiera, y el día de mañana va a ser un joven frustrado, con un montón de problemas para él, para su familia y para la sociedad entera. Entonces, espero que nos sirva. Entonces yo lo que quiero invitar al pueblo de Ubrique, ya no solo a los que somos padres, sino a los que somos tíos, somos abuelos, somos quizás tenemos relaciones con pequeños, que sepamos que si en casa hay una norma, pues hay que cumplirla, y sobre todo si son normas marcadas por los padres. Pues queda esa invitación para esta conferencia, como decíamos, El Pequeño Tirano, que se va a impartir a cargo de la psicóloga Margarita Jiménez este viernes 13 de abril a las 8 de la tarde en el IE Maestro Francisco Fatoy, y organizada por la ONG Caviso, Calor de Vida Social. Por cierto, que al hilo de esto también hay que informarnos sobre un encuentro especial de jóvenes que se está organizando, esto ya desde la Asamblea Cristiana en Ubrique, ¿verdad? Sí. Y se trata de un encuentro que tendrá lugar precisamente el día siguiente, el sábado. Sí, el sábado a las 10:30 tendrá comienzo. Habrá talleres sobre informática, hay también talleres de globoflexia, que yo creo que es algo que por lo menos a mí me gusta, ¿no? Hacer las figuritas con los globos, y cuando hay que hacer un cumpleaños, lo mete, es un chaval que trae mucha ilusión por enseñar a los chavales. No tiene límite, pueden ir adolescentes hasta sin edad, no tiene límite. O sea, queda invitado, en Facebook se ha publicado y queda el pueblo invitado, tanto a un taller como a otro, como por la tarde. Tenemos una pequeña merienda, o sea, las puertas de la calle Toledo están abiertas para el pueblo de Ubrique en general. Uh-huh. Siempre han estado y espero que siempre lo estén. ¿Es un encuentro de jóvenes de Ubrique o de la comarca? Sí, van a venir jóvenes de Jerez, de Sevilla. O sea, está abierto, se ha hecho no de forma, digamos, local, sino que se ha abierto. De hecho, estamos esperando jóvenes de otras localidades, sí. Uh-huh. Tengo yo por aquí el programa y hay diferentes talleres, me decían, ¿no? Sí. talleres, como decía, de globoflexia, luego, por ejemplo, a las dos está el tiempo dedicado a lo que es la pausa para la convivencia y un almuerzo. Aquí me llama la atención porque dice cada participante deberá llevarse su comida y lo que sienta para compartir en este tiempo. Es una forma también de educar a nuestros jóvenes de que lo que me llevo no es para mí, tengo que pensar un poquito en los demás, ¿no? Y si, puedo compartir algo, es una buena forma de dejar de ser un poco egoísta y decir, yo te doy esto porque se me apetece y quiero compartirlo contigo. Y también es una forma de que los chavales también se conozcan, que se conozcan en un ámbito distinto al que estamos acostumbrados, o en la avenida, o en tomando un café, sino de una forma más íntima, más coloquial, más relajada, y comiendo, qué mejor que una comida para entablar una bonita amistad, o quién sabe. Entonces, las puertas de la iglesia van a estar abiertas desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 8 de la tarde, 8 y media. Un punto de encuentro. Habrá también tiempo, obviamente, para la oración, porque es una actividad organizada por la Iglesia Cristiana de Ubrique. Tendremos tiempo de culto, tendremos tiempo de oración, y eso, y lo que tú comentabas antes, un poco de convivencia y de conocernos un poco mejor, que quizá no, muchas veces es mi amigo, sí, pero es que le digo nada más que lo leí a Dios, entonces es nuestro amigo. Hay que profundizar en las relaciones que se tienen. Y esto también está mirando también con este puntito de que haya un mayor conocimiento entre los jóvenes. Pues eso es lo que se pretende. Fomentar la unidad, fomentar la amistad. Para eso se ha organizado entonces este encuentro especial de jóvenes, previsto para el sábado, como decíamos, a partir de las 10:30, en la sede de la Iglesia de Asamblea Cristiana, de la Iglesia Cristiana de Ubrique, que está situada en la calle Toledo, ¿no? El Toledo 13. Hasta allí podrán dirigirse también todos los ubriqueños, pues, que tengan inquietud y que quieran conocer, ¿no?, el trabajo que se hace. Bueno, están invitados, lo que son los talleres están abiertos a todos los actos que tenemos el sábado están abiertos a todo aquel que desee estar con nosotros. Pues recordemos entonces, por un lado tenemos este viernes la conferencia de Caviso, el pequeño tirano, y luego por otro lado el sábado toda esa jornada de encuentro especial de jóvenes de Asamblea Cristiana en la sede de la Iglesia Cristiana de Ubrique. Pepi, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Bueno, de momento que hay más proyectos, Rocío, que ya para el próximo mes tenemos otra conferencia, también más o menos en la línea que Caviso tiene clara desde el principio, y el taller que ya os lo adelanto es la adicción, pero no la adicción a la que estamos acostumbrados, que si el tabaco, que si el alcohol, no, las nuevas tecnologías, que no nos damos cuenta que somos adictos. Nos ponemos a almorzar, nos acostamos con el móvil debajo de la almohada y con el móvil al lado del plato de la cuchara. Y son adicciones que cada vez están comenzando antes, desde niños de 12 años o 11, que ya tienen su teléfono, tienen internet incorporado, y es una adicción que es bastante, es que alguien se me ha dado el caso, se olvida el teléfono, oye, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa? Parece que el mundo ya no es mundo. Entonces, analizar un poco lo que son las nuevas tecnologías, la adicción a las nuevas tecnologías, y concienciarnos y darnos cuenta que sí, que verdaderamente a veces no son herramientas de trabajo, sino es más que nada una adicción. Así, un poquito, a grosso modo, para que te vayas reflexionando y se vaya pensando. Pues el próximo tema a tratar y a debatir también, ¿no? A través de Caviso. Las nuevas tecnologías, las adicciones a las nuevas tecnologías. Pues nos quedamos también con esos proyectos y, en principio, recordando esa conferencia de este viernes, El Pequeño Tirano, recuerden, a partir de las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou, y después el sábado se encuentro de jóvenes organizado por la Iglesia Cristiana de Ubrique. Pepi Morales, te agradecemos el que nos hayas informado, la sintonía de la mañana. A vuestro servicio. Gracias, buenos días. Adiós.